¡Feliz mañana, Valencia! Un gusto saludarles, gracias por estar con nosotros. Comenzamos aquí el Café Mañanero. Un repaso de la actualidad y el entretenimiento en general durante 2 horas. Y empezamos con el tiempo para hoy. Atención, a esta hora la temperatura en la ciudad de Valencia es de 14 grados centígrados. De acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy alcanzaremos una máxima de 20. Tenemos una humedad del 95%, vientos 5 kilómetros por hora y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 4%. Tendremos un jueves con cielo parcialmente nublado. Hoy es jueves 28 de octubre. Y contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Muy buenos días, actualizamos la información del tráfico. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, de entrada en la A42 en Torrejón de la Calzada, también en Valencia, de entrada en la A3 en Requena y en Murcia, la A7 en Alhama de Murcia hacia Almería. Al margen de estos alcances, retenciones en prácticamente todos los accesos a la capital madrileña, con especial atención en la A4 en Pinto y Butarque y en la A6 en El Plantío. En Barcelona, retenciones de entrada en la AP7 en Papiol y en la A2 en San Vicente del Hoz. También en la C58 en Badía del Valle en dirección a Manresa, y en Sevilla, congestión de entrada en la A4 en Bellavista y en la A49 en Bormujos. Muy bien, es el tráfico. Y vamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar. Vamos con los indicadores económicos. Sí, sí, efectivamente. Tenemos algún inconveniente, pero ya contamos precisamente con los principales indicadores económicos. Sí, totalmente actualizados. El euro se cotiza frente al dólar a 1,16. El petróleo lo encontramos hoy en $83.63, baja en comparación con la jornada del día de ayer, 1,12% y el 1,12 puntos, sí. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.972 puntos, pierde un 0,33%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. A todo esto también le sumamos los principales titulares que nos deja la economía en el día de hoy. Hacienda tiene como precedente un cambio legal retroactivo de Guipúzcoa para restituir la plusvalía. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional, sí, el segundo estado de alarma por el COVID-19. Titulares para destacar en el día de hoy, entonces, también les estaremos hablando acerca de la convocatoria del presidente del gobierno a sus ministras que han estado trabajando en el apartado de la reforma laboral. Y que también tenemos un nuevo bachillerato. Se podrá tener el título con el suspenso. ¿Cómo es eso? Bueno, pues lo vamos a conocer en el día de hoy en el Café Mañanero. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. Escucha Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, empezamos escuchando a Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Y hay motivos para escuchar a este artista. Pues encabeza una campaña solidaria en beneficio de las personas con Alzheimer. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Entonces, hoy en el Café Mañanero, nuestro saludo musical, un artista con mucha sensibilidad. Bueno, no es la primera vez que Víctor Manuel, y en particular para estas fechas, decide apadrinar eventos solidarios, cosas que se agradecen. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Estamos hablando del salsero, porque aquí en España también tenemos a un Víctor Manuel, pero es cantante de baladas. Bien, este Víctor Manuel es salsero y, bueno, tiene un repertorio bastante amplio. Podemos destacar de su repertorio también esta canción. Ella lo que quiere es salsa, otra de las canciones que encontramos en el repertorio de Víctor Manuel. Nuestro saludo musical en el Café Mañanero, comenzando hoy nuestro programa. El salsero puertorriqueño encabezará un evento en beneficio de pacientes de Alzheimer. Será otro de los eventos de esta índole que estará apadrinando el artista este año, ya que el pasado 26 de septiembre también apadrinó un evento de estas características, es decir, con los mismos fines. La Fundación de Frente al Alzheimer fue creada en el año 2015 y desde entonces ha contado con el apoyo del cantante. Bien, Víctor Manuel, muy solidario con los pacientes enfermos de Alzheimer. Los artistas tienen mucho que aportar, más allá de canciones, más allá de entretenimiento, como podemos ver aquí, solidaridad y también buen ejemplo. Bien, Víctor Manuel, nuestro saludo musical en el Café Mañanero. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Aquí está nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Varios temas para destacar en el día de hoy. Y como es costumbre prácticamente en este espacio. Lo primero que encontramos en el contexto de la actualidad nacional tiene que ver con el Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el gobierno para combatir la pandemia. Una decisión a la que se han opuesto 4 de los 10 magistrados que han votado. Fuentes jurídicas han informado a la agencia EFE que el Pleno del Tribunal Constitucional de Garantías ha estimado así el recurso de amparo del partido Vox, lo que supone el tercer golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la emergencia sanitaria, tras declarar inconstitucional, repito, el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria. Y a estas alturas, que ya no tenemos el estado de alarma, nos podemos preguntar cuál es el impacto de esta decisión del tribunal. Pues muchos contratos que se realizaron y que algunos de ellos incluso se mantienen vigentes, se quedan sin piso jurídico. Las consecuencias son largas y seguramente en el transcurso de los próximos días vamos a ir conociendo más detalles. Continuamos con otras noticias. El ex jefe de inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, otro capítulo en la historia del Pollo Carvajal aquí en España. Bueno, el caso es que ha señalado a los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescanza, como receptores de los fondos que habrían llegado a la formación morada desde Cuba y Venezuela, al tiempo que ha aportado un listado de testigos que podrían respaldar sus acusaciones en el marco de la declaración que ha presentado este miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que está siguiendo el caso. Recordemos que en un principio el Pollo Carvajal dijo que Podemos había recibido dinero de Venezuela a través de Cuba y Venezuela. Ahora está entregando detalles. En el contexto de estos detalles, también habló del candidato presidencial en Colombia, Gustavo Petro, que está aspirando nuevamente y además encabeza las encuestas. También habló de Evo Morales en Bolivia, entre otros. De manera que si están las pruebas, si el Pollo Carvajal aporta las pruebas, estas personas que hemos mencionado, en particular la formación morada, los integrantes de la formación morada, es verdad que en este caso Juan Carlos Monedero ya incluso ni pertenece al, o ya no es el dirigente de Podemos, pero otras personas que sí hacen parte de la baraja de Podemos podrían verse afectados. Y bueno, en el caso también de la candidatura presidencial de Colombia, ya veremos cuál será el alcance, ¿no? Y qué tanto pueden tener en consideración las autoridades colombianas estas afirmaciones del Pollo Carvajal. Ahora, sencillamente son unas declaraciones, pero que podrían tener su efecto de cara al futuro. Porque lo malo de aquí es que ningún gobierno extranjero puede financiar una campaña o un candidato de un país. Aquí en España, en Colombia y en muchos países de América Latina y bueno, y del mundo. Bueno, son los temas que encontramos hoy polémicos en el contexto de la actualidad. Y a propósito de Venezuela, el régimen de Maduro va a crear un equipo de vigilancia para controlar las redes sociales durante la campaña electoral. Es importante tener en cuenta que habrá elecciones el próximo 21 de noviembre en Venezuela. Por este motivo, el chavismo anunció la creación entonces de un equipo que vigilará lo que los venezolanos públicamente o, bueno, lo que los venezolanos publiquen en las redes sociales. Control a la libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué significa esto? El anuncio lo realizó el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, a un día del inicio de la campaña electoral. En esta campaña, parte de la oposición ha decidido participar y va a contar con una comisión de la Unión Europea, una comisión que, entre otras cosas, ha recibido críticas de algunos partidos políticos. Por ejemplo, el alcalde, exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que se encuentra refugiado aquí en España, ha cuestionado esta comisión de la Unión Europea. Digo con esto que a pesar de que estas elecciones van a contar con una comisión de la Unión Europea, no son objeto de confianza por parte de la oposición. No quiere decir que haya vuelto a la normalidad ni que hayan garantías en Venezuela. Una comisión de 12 o 15 personas es insuficiente para vigilar lo que pueda pasar en las elecciones de todo un país. Es muy limitado lo que puedan observar los miembros de esta comisión. De manera que sigue la preocupación y si no ocurre nada extraño, estas elecciones lo que van a hacer es legitimar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto margen tiene la oposición que está participando de lograr un resultado positivo, de hacerse con gobernaciones, con escaños, porque estamos hablando de elecciones regionales? Bueno, el tiempo lo dirá. 21 de noviembre serán las elecciones. Y solo cuando se conozcan aquellos resultados, veremos cómo están las cosas en Venezuela. No dejan de ser un termómetro de cómo está la democracia en Venezuela las elecciones del próximo 21 de noviembre. Pero desde luego no nos podemos hacer muchas ilusiones. Bien, nuestro monólogo de actualidad y a continuación un repaso de las noticias más importantes del día. Resumen de las noticias. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Después de una semana de pugna entre los socios de coalición, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado el control y se reunirá el próximo martes 2 de noviembre con las vicepresidentas Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y Nadia Calviño, del Partido Socialista, para reconducir la crisis y unificar la posición del Ejecutivo en las negociaciones de la reforma laboral. En materia de inmigración, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Javier Perea, ha informado que en lo que va de 2021 hay en torno a 44.900 solicitudes de asilo político formuladas, un 39% menos que el año anterior, citando datos de EASO y ACNUR, y ha defendido que el sistema español no fomenta la llegada en masa de solicitantes. Así lo ha indicado a la agencia Europa Press el funcionario durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migración del Congreso de los Diputados en respuesta a las críticas de Vox sobre las políticas del gobierno español en materia migratoria. Del contexto latinoamericano, usar mascarilla sanitaria al aire libre deja de ser obligatorio en el estado brasileño de Río de Janeiro a partir de hoy. Ante el avance de la vacunación contra la COVID-19, es lo que ha anunciado este miércoles el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro. En otras noticias de América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invitó a dialogar a la Confederación de Indígenas para bajar la presión sobre las protestas en el país. Este miércoles continuaron las manifestaciones que se desataron en el país y dejaron en sus primeras jornadas 37 personas detenidas. Continuamos con otras noticias de América Latina también para destacar en el día de hoy. La violencia en Haití es motivo de preocupación. El ministro del Interior salió ileso de un ataque de pandillas a la salida de un acto en la capital. Al político le dispararon hombres de Jimmy Crigreisier, alias Barbucue, líder de la banda G9 que tiene sitiada a la isla caribeña. Repaso de las noticias más importantes del día que nos llevan también hasta los deportes, donde encontramos que a esta hora de la mañana ya el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, es historia. Todo esto tras la hazaña del Rayo Vallecano con Radamel Falcao García, que anotó un gol en el partido y le sirvió precisamente para quedarse con los 3 puntos, pero ya les estamos contando los efectos. Ha rebosado la copa en el Barcelona, la derrota ante el Rayo Vallecano. Espectacular. A propósito, Radamel Falcao García, el Tigre, que lleva 4 goles en 5 partidos, demostrando que todavía puede hacer mucho daño, mucho espectáculo, dicho de otra forma, en el fútbol. Pero el Real Madrid no está para tirar cohetes tampoco. Apenas empató ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu. Les contaremos más adelante todos los detalles de la jornada, donde la Real Sociedad perfectamente puede continuar de líder en el día de hoy, si al menos logra un empate. La fecha se está jugando entre semana. Hablamos de la fecha número 11. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, tu programa de actualidad y entretenimiento. Inmediatamente, pues vamos con los segmentos. Sí, los segmentos que no te pueden faltar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el momento de los segmentos. En el Café Mañanero empezamos con la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente. Y está con nosotros Carlos Angulo, ya con este apartado muy interesante, sencillamente por aquí terminando de ajustar cámaras, porque ahora compartimos también en las redes sociales todos estos contenidos. Otra manera de llegar, se amplía el radio de acción de la radio, vamos más allá del FM. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora en la mañana, este jueves 28 de octubre, nos encontramos con la noticia, en la nota verde, de que los coches eléctricos cada vez son más económicos. En los países del continente europeo, entre los que se incluye, por supuesto, España, se ha comprobado que el costo final del combustible en los vehículos eléctricos está siendo cada vez más competitivo y económico comparado con los vehículos de diésel o de gasolina. Si se le compara con los que emiten combustibles fósiles, estos están resultando cada vez más caros. Los vehículos eléctricos así, los compactos y de tamaño medio, son ahora totalmente competitivos en el mercado, algo que se viene intentando desde hace años para que empezara un índice a analizar oficialmente cómo podrían sustituirse todos los coches de diésel por coches eléctricos. En concreto, en España, la diferencia entre ambos, su motorización varía entre apenas 150 euros de diferencia, un precio medio entre los coches de gasolina, mientras que se espera que este tipo de ayudas ayude a que los vehículos eléctricos se popularicen cada vez más y que para el año 2030 las principales automovilísticas españolas se enfoquen en la creación únicamente de vehículos que sean 100% eléctricos y autónomos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que nos lleva hasta Nicaragua, en el continente americano. 4 organizaciones no gubernamentales han pedido la suspensión de las elecciones en el país centroamericano y han denunciado que son un plan doloso para acabar con la democracia. El informe fue realizado por el Observatorio Nicaragüense Urnas Abiertas, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Andrés Bello de Venezuela. Los autores de este trabajo son, repito, entidades nicaragüenses, entre otras de la región. El informe titulado Un plan doloso para acabar con la democracia basó su conclusión en las acciones ejecutadas en el contexto electoral por el régimen de Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto periodo consecutivo de 5 años y segundo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Y atención, el estudio identificó como violaciones al proceso electoral la manipulación excluyente del padrón, persecución judicial a opositores, exclusión de candidatos, uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo y la autoridad electoral. Primer sorbo de actualidad. Ahora damos cuenta de otro segmento de nuestro programa. Se trata de la nota que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Pero antes, una breve pausa. Continuamos con las noticias en el Café Mañanero. Estamos en el apartado de segmentos y escuchamos a esta hora a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la posible ruptura de la izquierda en Portugal. Y es que el gobierno socialista de Portugal está prácticamente al borde del precipicio, ya que tanto el bloque izquierda BE como el Partido Comunista han anunciado que votarán en contra de los presupuestos del 2022 en el día de hoy. Y siguiendo con más de la actualidad, Adolfo, bueno, pues vamos ya definitivamente con el tema de hoy. Hoy, tema político en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos el no a los presupuestos presentado en el Parlamento portugués y que tumba al gobierno de António Costa. Y es que los desacuerdos entre la izquierda por la aprobación de estos presupuestos para el próximo año han roto prácticamente un viejo idilio entre los aliados de la famosa jeringonza entre socialistas, comunistas y bloque de izquierdas. Tengo la conciencia tranquila, hice todo lo que estaba en mi mano. Fueron las palabras del primer ministro en la intervención que había cerrado el debate. Unas palabras que adelantaban prácticamente lo que iba a ser la votación, con 117 votos en contra, los que suman el PSD y otros partidos minoritarios de la derecha, 108 votos a favor, los de los diputados socialistas, y 5 abstenciones, las de 3 partidos animalistas y de otros 2 diputados no adscritos a ninguna formación. Y es que ahora prácticamente la decisión está en manos del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, en cuyos casos tendrá que disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas cuanto antes, posiblemente en enero. Mi posición es muy simple, presupuesto o disolución, advirtió esta semana antes de que cayeran los presupuestos el presidente Rebelo de Sousa. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas elecciones anticipadas, ¿se está dando por caída realmente la construcción socialista que había hecho el primer ministro António Costa en Portugal? Y también nos preguntamos, y nos volvemos a preguntar, ¿esta caída del Partido Socialista en Portugal puede ser vista desde otros países europeos como un problema para el crecimiento de la socialdemocracia que se pensaba que se estaba recuperando? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y continuamos en el Café Mañanero. Hay más segmentos a esta hora de la mañana. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Turno para el calendario en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando este 28 de octubre, el Día de la Independencia de Mauritania, al igual que recordamos que el día de hoy se cumplen 207 años de la primera impresión del diario El Times, el primer diario impreso por una máquina de vapor en el mundo desde la ciudad de Londres. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el ganador del Oscar, el aclamado director mexicano Alfonso Cuarón, está celebrando su cumpleaños número 60, al igual que la actriz estadounidense Karen Gillian, quien el día de hoy celebra 34 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y damos cuenta a esta hora de los titulares en lo que tiene que ver con entretenimiento, lo que nos trae hoy Nicky Cuervo. Pasamos entonces al apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Colegios de Nueva York prohíben disfraces del juego del calamar para Halloween. Jack Black comenta sobre su nuevo rol como Bowser en la película Super Mario. Angelina Jolie evita responder preguntas sobre la relación con The Weeknd. Bill Murray reveló que se unirá al universo cinematográfico de Marvel. Al ritmo de David Bowie, el sorprendente tráiler de Buzz Lightyear. Luego de 5 años, Adele por fin regresa a los escenarios. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Recuerde más adelante aquí en las noticias del mundo del entretenimiento. Ahora, una breve pausa y de vuelta a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Sabor Catracho crece el restaurante referente de la gastronomía hondureña. Ahora en su nuevo... Bueno, estamos escuchando efectivamente a Jorge Celedón con Alex Martínez. Jorge Celedón, el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia. Se está acercando cada día más esa fecha, marcada en el calendario como una fecha de espectáculo de calidad aquí en la capital del Turia, Salas Noches de Bohemia. Recuerden, las entradas ya las pueden adquirir en Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, para aquellas personas que quieran adquirir las entradas físicas. Igualmente, en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Y en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Jorge Celedón en concierto. Debo decirles que el título de esta canción que estamos escuchando es El Mensaje. La hace con una joven figura de la música vallenata, se llama Alex Martínez. En estos momentos está promocionando esta y otras canciones en la República Dominicana. Últimamente hemos visto una serie de presentaciones de música vallenata que encabezó, entre otras cosas, Jorge Celedón en República Dominicana, más exactamente en la capital, Santo Domingo. Desde hace mucho tiempo, el vallenato era conocido de cierta manera en la República Dominicana a través de las bachatas. Hacían las canciones vallenatas en versión bachata. Y de esa manera, pues, ha habido una relación muy estrecha entre el vallenato y la República Dominicana. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero, ya dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Aunque partiste. Y lo hacemos a nombre de Odonto Familia en la avenida La Plata número 109. Es una clínica odontológica con todos los tratamientos. El mejor trato, la mejor sonrisa. Seguimos obsequiando bonos. Sí. Odonto Familia, en la Avenida La Plata, repito, 109, aquí en Valencia, en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tratamientos odontológicos. El mejor trato, la mejor sonrisa. Si envías un mensaje con la palabra Odonto Familia al siguiente número de teléfono. A ver, Carlos, por favor, cuéntanos el número de teléfono, el número de WhatsApp, ¿no? El número de WhatsApp de Latinos FM, que es el 640-86-4281, 640-86-4281, con sencillamente la palabra odontofamilia para poder participar por uno de estos bonos. Ya muchas personas han logrado su bono, de 50, de 100 euros o para una limpieza. Y una bonita posibilidad, evidentemente, de tener salud dental. El mejor trato, la mejor sonrisa. Bueno, empezamos entonces este tour por los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: el bachillerato podrá cursarse en 3 años e incorpora 7 nuevas materias. El borrador del decreto permite ir a la selectividad con un suspenso. En otros titulares, Sánchez toma las riendas del diálogo sobre la reforma laboral. Más titulares, Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Mundo titula: el juez citará como testigos protegidos a quienes, según El Pollo Carvajal, pueden confirmar los pagos a Monedero y Vescanza, que fueron los que promovieron el nacimiento de la formación morada. Entre otro de los titulares, nos encontramos con que la Fiscalía está presentando, de acuerdo con Génova, llevarán a Ayuso a Génova de no convocar al Congreso en Madrid, mientras que el Tribunal Supremo tumba la prórroga de 6 meses del estado de alarma y la cogobernanza con las comunidades autónomas. Nos vamos a América Latina. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana que iniciamos con el diario El Clarín de Argentina. Indagan hoy a Macri y no descartan que lo procesen antes de las elecciones. Estamos hablando del expresidente del país. Menos taxis en la ciudad por la crisis y las APP. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: Chile da a conocer su primera política de inteligencia artificial que regirá durante los próximos 10 años, mientras que la Corte Suprema ordena a autoridades coordinar un plan de medidas para tener que frenar la violencia que se está presenciando en este momento en el sur del país. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Crece presión para sacar. Fue discutido en un foro que se desarrolló en Washington. Más titulares: Día sin IVA. Hoy se celebra una jornada comercial del Día sin IVA en el país. Busca incentivar el consumo de los colombianos. En otros titulares, juez le ordenó a IPS practicar la eutanasia de Marta Sepúlveda, un caso que ha sido muy popular en el país. En un principio, un dictamen médico le había suspendido esta, que será la primera eutanasia que se practique en Colombia. Una señora, Marta Sepúlveda, que sufre esclerosis múltiple. Continuamos con el repaso de la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: el Ministerio de Cultura dice que los eventos musicales y de artes que tengan autorización sí estarán permitidos. Esto luego del anuncio que había realizado el MINSA de que el país se encuentra en este momento pausado debido a las protestas que se presenciaron en contra del gobierno de Guillermo Lasso. El enojo de los indígenas continúa y las protestas se mantienen en las calles durante los próximos días. ¿Estamos hablando de qué periódico? El diario El Comercio de Perú. El de Perú. Bien, perfecto. Trae entonces información de Ecuador. Efectivamente. Bien, ahora damos cuenta ya directamente de la prensa ecuatoriana con el diario La Hora, que titula: Movimiento Guevarista está en el ojo del gobierno. Las manifestaciones que iniciaron el 26 de octubre de este año sirvieron para identificar al grupo radical de izquierda que tendrá como objetivo desestabilizar al gobierno, según Mario Pazmiño, analista de seguridad y defensa. Los guevaristas dicen que se autofinancian y no revelan cómo es su estructura. Por su parte, el diario La Prensa de Nicaragua titula que Nicaragua y Honduras delimitan fronteras con base en fallo de la Corte Internacional de Justicia, mientras que entre otros titulares Centroamérica apura el regreso de los vuelos, mientras que la hostilidad de Ortega con las aerolíneas hunde la cifra de ingreso por turismo en el país en los últimos 10 años. El diario La Razón de Bolivia destaca hoy en su portada: imputan a militares por la investidura irregular de Áñez. El caso Golpe de Estado 2 investiga la sucesión de 2019. Serán citados quienes fueron parte de la reunión en la UCUCB. De acuerdo con el portal del Nacional de Venezuela, José Luis Parada, el exdirectivo de PDVSA que ocultó más de 7 millones en Suiza para evadir el bloqueo de fondos en Andorra, es en la fotografía de portada, mientras que entre otro de los titulares, el Ministerio de Defensa de Colombia estableció que Maduro es una amenaza para la estabilidad regional y debería tomarse en cuenta para tener medidas a futuro. En los deportes, con un doblete de Deina Castellanos, la Vinotinto femenina ganó a Ecuador 4-1, el segundo partido amistoso que está presentando la selección nacional, preparándose así para la próxima clasificación al Mundial Femenino. El diario Libre de la República Dominicana titula hoy: gobierno no someterá reforma fiscal, cada peso estará bajo la lupa de Abinader. Son los titulares de los principales periódicos. Yo creo que vale la pena, Carlos Angulo, dar una mirada, volviendo ya a la prensa española, a lo que corresponde a la prensa deportiva, que tuvieron que cambiar de portada a última hora. Y todo por la destitución del técnico del Barcelona, Ronald Koeman. De manera que entonces vamos a dar cuenta de la prensa deportiva. Por lo menos no nos queremos perder los titulares hoy que vienen muy importantes. El diario Marca destaca: el Rayo fulmina a Koeman. Por su parte, la portada de AS titula: Koeman es despedido en el avión. El Barça supuestamente ya tiene a quien será el sustituto. Y ya en lo que corresponde estrictamente a la prensa barcelonista, el diario Mundo Deportivo titula: Xavi por Koeman. El otro periódico de Barcelona, Carlos, el diario Sport. Bueno. Por su parte, mientras nos encontramos con la prensa valenciana, el portal de Superdeporte también está titulando: el finiquito de Koeman, el técnico tendrá que cobrar el 30% de su contrato debido al cese anticipado, ya que era algo que se había planificado anteriormente. Es parte de los detalles. Muy bien. Mundo de el diario Sport titula: Koeman destituido, simplemente así. El Barça decide fulminar al técnico neerlandés tras el caos en Vallecas y con el equipo hundido en la liga. La situación tampoco es que esté bien en la Champions. Bueno, así viene la prensa en el día de hoy, cuando hay que ponernos de pie para aplaudir al Tigre Falcao, que es el responsable de esta tragedia en el Barcelona, o mejor dicho, para ser más preciso, el responsable de rebosar la copa, y también el portero del Rayo Vallecano, porque le atajó un penalti. Aunque ya el empate hubiera sido bastante. Muy bien, vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo en el Café Mañanero. Más adelante, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hello. It's me. Luego de 5 años, Adele por fin regresa a los escenarios. Se siente como si hubieran sido 84 años, pero por fin la industria musical está reagendando eventos. ¿Tienes planes para julio de 2022? Adele no solo tiene expectantes para su próximo disco, sino que también por los 2 conciertos que anunció para 2022. Además, serán presentaciones en vivo con público presente. Luego de dar a conocer la noticia en sus redes sociales, tanto su página web como la del evento colapsaron. ¿Harán streaming de sus shows? ¿Será este el comienzo de una gira? ¿Podremos ver a Adele alguna vez en nuestras humildes tierras? Tal vez no somos dignos, pero soñar es gratis. El anuncio revela que hará 2 conciertos, los días 1 y 2 de julio en Hyde Park en Londres. El afiche que subió en Twitter es la misma imagen promocional de su sencillo Easy On Me, que acompañó con el mensaje Oh We, presale at Adele.com. Actualmente la plataforma web ya está activa, sin embargo, estuvo colapsada durante los días lunes y martes. Si deseas conseguir entradas para alguno de los conciertos en Hyde Park, te puedes registrar en la preventa. En el Café Mañanero vamos a escuchar música de Adele. Esta canción ocupa el puesto número 1 de las 100 canciones más tocadas en estaciones de radio en el Reino Unido. Adele con Easy On Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when regresa, espectacular, ¿eh? Tremenda voz. Carlos Angulo, tú coincides con la crítica británica que la ha catalogado como la artista más importante del siglo XXI, la mejor voz. Sin duda alguna, creo que ha sido también la más influyente. No solo eso, él desde que apareció con este característico timbre de voz, cada vez que saca un sencillo se ha colocado como uno de los himnos durante meses y meses y meses de los fanáticos. Son esas canciones que puedes rememorar una y otra vez. Las canciones nuevas ya suenan como si fueran clásicos estos eternos de los que ya formaban parte de los discos anteriores. Entonces, yo siento que la influencia de Adele particularmente en esta década es indiscutible. Sigue siendo la mejor del siglo XXI. Y lo que estabas diciendo, ¿no? Que cada canción que saca ingresa a su catálogo de una forma espectacular. Como si ya hubiera formado parte de toda la vida. Muy bien. Todo lo que graba es éxito. Y a todo esto hay que abonarle, lógicamente, la calidad de su voz. Porque hay veces hay artistas que, bueno, sí, suman éxitos, tienen la simpatía del público, el respaldo. Pero otra cosa es que alcance a agradar a la crítica de forma unánime. Yo creo que otra cosa que caracteriza a la carrera de Adele es que mantiene ha mantenido mucho las tradiciones de lo que son los cantautores. No es de esos artistas que está muy de moda hoy día sacar un single cada mes, tratar de mantenerte todo el tiempo activo en las redes sociales, sino que estamos hablando de que desde hace 5 años esta mujer no sacaba nada de música nueva, porque se tomó el tiempo suficiente para escribir algo que ella decidiera que tuviera el nivel, algo que fuera de su propio agrado, y cuando le llegó la inspiración, y sencillamente es la manera en la que ella trabaja, tardó 5 años en sacar un nuevo álbum, y está viendo los resultados ahora de que su público no se olvidó de ella, sino que la está recibiendo con los brazos abiertos. Y nunca mejor dicho, la música tiene su tiempo. Adele en algún momento no se ha sentido bien y ha dejado la música a un lado, y ha regresado justamente cuando se siente inspirada. Y ahora lo está precisamente enamorada, además nuevo disco, bueno, muchos motivos para también la vuelta a los escenarios, que precisamente era la noticia que nos traía Nicky Cuervo. Es la actualidad aquí en el mundo del espectáculo, a través del Café Mañanero. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes, lo que tendremos a partir de las 9:30 de la mañana. Ya regresamos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. Ahí estamos escuchando a la canción Patria y Vida, una alternativa a Patria y Muerte que toda la vida ha enseñado la dictadura cubana. Esa es la canción de Yutuel, donde también participa Michael Osorbo, que a propósito es noticia porque se ha declarado en huelga de hambre y sed. 60 años, 30, 2, 9, el rapero cubano, preso en Cuba desde mayo pasado y nominado a los premios Latin Grammy junto a otros artistas por Patria y Vida, ha iniciado entonces en huelga de hambre y sed. Llama esto la atención, Carlos, de que está nominado también a los premios Grammy. Adquiere mayor relevancia este caso en particular. Y bueno, esta canción yo creo que lo dice todo. Además, se ha convertido en un himno de este momento de levantamiento que está viviendo el pueblo cubano. La verdad es que ha resultado apenas oportuna. La canción no se hizo con el propósito de acompañar una huelga ni nada por el estilo. Sencillamente fue una expresión, ¿no? Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte que... Hay que decir que otro rapero y participante de Patria y Vida, Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky, ha informado a Radio Televisión Martí que el Osorbo, como le dicen, está plantado para pedir por su libertad. Ese es el propósito de esta huelga de hambre y sed que ha iniciado. No es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres... Esta canción va a quedar para la historia y también los gestos que le están acompañando, ¿no? Sin duda alguna se convirtió en un ícono, en cada vez que resuena es por algún motivo de reivindicación social. Se ha convertido también en ese símbolo cada vez que se trata de hablar de lo que está pasando con el régimen cubano. La canción es una referencia. Pasó recientemente cuando en el Vaticano a un cubano le quitaron la bandera. También la canción volvió a resonar como un himno en protesta. Se ha logrado convertir en más allá. Creo que va a seguir trascendiendo en uno de esos símbolos que van a siempre identificar lo que es esa rebeldía en contra de la dictadura. Se encuentra recluido en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Vamos a seguir atentos a la situación de Cuba y en particular a la situación del rapero Michael Osorbo y todo lo que pasa alrededor de esta canción. Sin duda alguna, la banda sonora de las manifestaciones antidictadura. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Ya no se puede llamar anticastrista. Antidictadura en la isla. Se cansó el pueblo cubano y ahí está reflejado precisamente en esta canción. Yo no sé si esta canción definitivamente encendió la mecha, ¿eh? estaba diciendo que no se hizo con este propósito, pero la verdad es que animado. Pero sí, el fenómeno cultural ayudó a que mucha gente volviera a interiorizar acerca de hablar de la dictadura cubana en público. Creo que era lo que hacía falta para que los artistas también se involucraran un poco más. Yo creo que ha logrado una de las cosas más importantes que puede lograr una canción, y es despertar conciencia. Efectivamente. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana nos trae el avance de Latino Deportes. Estaremos desarrollando a partir de las 9:30 de la mañana Latino Deportes. Pero antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río con toda la actualidad deportiva, debo invitarles a un lugar en esta ciudad. Estamos hablando de Batacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio perfecto para disfrutar deliciosa gastronomía colombiana. Adolfo Jiménez del Río con la actualidad deportiva, que arde con el triunfo del Rayo Vallecano sobre el Barcelona y las consecuencias. Entonces se destaca el cambio de técnico en el Fútbol Club Barcelona. Claro que por los lados del Real Madrid la cosa no es que esté tan bien para tirar cohetes. Adolfo. Comencemos con la Liga Española, donde anoche vimos impresionantes resultados y sorprendentes, ya que el FC Barcelona cayó ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid no pudo con el Osasuna. Eso sí, la figura de la jornada indudablemente ha sido el colombiano Radamel Falcao, que ha mostrado inteligencia y mucha madurez al hacer el golazo ante el FC Barcelona. Continuamos con Duván Zapata, que nuevamente es goleador en la Serie Italiana y quizá pueda repetir esos goles en la Selección Colombia. Y la Copa América Femenina 2022, que se va a realizar en Colombia, confirmado por la Conmebol. Y en el Clásico RCN, donde Wilson Peña se mantiene y demostrando la fortaleza que tiene en las etapas de montaña, porque hoy tiene una media montaña y quiere mantener el liderato. Y la multa que ha impuesto a Lucas Hernández de 96,000 euros para no tener que ir 6 meses a la cárcel, y el aforo que se espera en Barranquilla que sea del 100% en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 entre Colombia y Paraguay. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, siempre con la información deportiva luego de el tema político del día. Entre la política y el deporte. Ahí están las dos grandes pasiones de Adolfo Jiménez del Río. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Turno nuevamente para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se está hablando en las principales redes sociales? Lo más comentado en las redes como Twitter e Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con que se está hablando del Barcelona y la destitución de Ronald Koeman. Xavi Hernández está sonando como el posible sustituto para como el director técnico del principal equipo del Fútbol Club Barcelona, mientras que los usuarios están recordando que el día de hoy Joaquín Phoenix, el ganador del Oscar por la cinta El Joker, está celebrando su cumpleaños número 47, al igual que está haciendo tendencia el bachillerato con 18,000 menciones. Los usuarios están respondiendo de forma tanto positiva como negativa y con memes ante la noticia de que el bachillerato se cursará en apenas 3 años y se incluirán un total de 7 materias nuevas en el pensum académico español. Entre otro de los nombres más comentados, entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, con el hashtag La Historia Termina, el hashtag promocionado por Estrella Galicia para promocionar así la que será la última parte de la quinta temporada de La Casa de Papel, que llegará a Netflix en diciembre de este año, mientras que entre otro de los nombres, Falcao, fue el rey, el Radamel Falcao, el Tigre, anotó el gol de la victoria del Rayo Vallecano ante el Barcelona. Es parte de lo que se está comentando, al igual de que el día de hoy es el evento State of Play, el evento en el que PlayStation anunciará las novedades para el año 2022, entre los que se esperan anuncios de nuevos juegos, al igual que de tal vez alguna actualización para la plataforma. Gracias, Carlos. Las noticias del mundo del entretenimiento a continuación en el Café Mañanero. Pero antes, debo recordarles un lugar aquí en Valencia. Estamos hablando de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es el sitio donde vamos a encontrar deliciosas ensaladas de frutas. Además, platos calientes, la gastronomía colombiana en general y menú diario. Pero es un menú completo, Carlos, que a ti te ponen. El primero, segundo, además la bebida y el postre. Una rica ensalada de fruta puede ser la opción del postre. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Que quieres estar en el interior, comedor interior? Vale, perfecto, pues en el comedor interior. ¿Qué quieres, la terraza? Pues la terraza. Eso es estar cómodamente para disfrutar el placer de la fruta. Eso es estar en Tropicalísima. ¿Y dónde está? Pues en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Continuamos entonces ya con lo que tiene que ver con el entretenimiento. Sí, llega nada más y nada menos que Ransel Lavata. El Café Mañanero es entretenimiento. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves. Bienvenidos al segmento de farándula y entretenimiento que llega a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerda que ellos son expertos en belleza, cuidado del cabello y estética. Salón Mathieu. Señores, el cantante de música ranchera Vicente Fernández salió del área de terapia intensiva en el hospital en el que permanece desde inicios de agosto. Esto según informaron ayer sus médicos en un comunicado dado a conocer en redes sociales. Agregaron, nos es grato informarles que el señor Vicente Fernández se encuentra fuera del área de terapia intensiva, en una habitación hospitalaria, donde continuará con su tratamiento y rehabilitación. Esto informó el comunicado firmado en conjunto con la familia del artista mexicano de 81 años. Añadió que esto permitirá que el charro de Huentitán permanezca con mayor acompañamiento por parte de su familia y con una mayor interacción y respuesta hacia la recuperación. Enhorabuena, don Vicente Fernández, y a por más salud, que te lo mereces, cariño. La controversia por el tema Perra de J Balvin y Tokischa traspasó las fronteras de las redes sociales y medios de comunicación. Esto para pasar a manos de la justicia colombiana. Uy, esto piqui se extiende. Pongan atención. La sección tercera del Consejo de Estado admitió una tutela del abogado Leonardo Santo Petro Llorente, quien la interpone en su nombre y en representación de las comunidades negras y afrodescendientes. El recurso legal fue interpuesto en contra del cantante J Balvin, contra la Presidencia de la República de Colombia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Cultura y la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Poblaciones Afrocolombianas del Congreso de la República. ¡Toma ya! Todo esto por un tema controversial en redes sociales y en plataformas como YouTube. Señores, como que nos estamos excediendo un poco. Esto no debió llegar tan lejos, pero bueno, quien vivirá verá y el que quede vivo que eche el cuento. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Barbonao, el sabor de lo bueno en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanas. Allí te espera mi amiga, mi hermana Paola, con el sabor de lo bueno y un amplio menú en cuanto a gastronomía latinoamericana y gastronomía mediterránea. Recuerda, Barbonao en Mastanassa es el sabor de lo bueno. Si de estilo se trata, te invito a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. Y los que sí saben de información, de deportes, de farándula y entretenimiento, somos nosotros los número 1. Los Reyes de la Mañana, el Café Mañanero, en las redes sociales, 24 horas informando, @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, será hasta mañana viernes, porque el cuerpo lo sabe. Bendiciones. Gracias, Rance Lavata, que siempre está con las noticias del mundo del espectáculo. Y remata el apartado del entretenimiento, Nicky Cuervo. Ya saben que estamos cargados. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Colegios de Nueva York prohíben disfraces del juego del calamar para Halloween. A medida que nos acercamos a la temporada de Halloween, colegios de Nueva York le prohíben a sus estudiantes disfrazarse del juego del calamar. Tres colegios de Nueva York le han prohibido a sus estudiantes vestirse como los personajes del juego del calamar para Halloween. Los profesores, jefes de las escuelas Mott Road, Enders Road y Fayetteville Elementary le han urgido a los apoderados que no les permitan a sus hijos vestirse con disfraces que resemblen la serie de Netflix. La información fue publicada en un correo adquirido por el medio CNY Central, donde el profesor jefe de Mott Road escribió: "Hemos observado que algunos estudiantes durante el recreo han jugado una versión del juego del calamar, la cual es para jóvenes de 16 años en adelante. Debido a preocupaciones por la posible naturaleza violenta del juego, es completamente inapropiado para jugarlo en el recreo o conversarlo en el colegio. Adicionalmente, un disfraz de Halloween que resemble este show no cumple con nuestra restricciones para disfraces en el colegio, debido al potencialmente violento mensaje que puede ir de la mano con el disfraz". Jack Blau comenta sobre su nuevo rol como Bowser en la película de Super Mario. Durante una reciente entrevista, Jack Black bromeó y comentó sobre su nuevo rol como Bowser en la película de los Super Mario Bros. Hace un par de semanas, se anunció una próxima película de los Super Mario Bros., la cual contará con un elenco estelar de actores de doblaje como Charlie Day como Luigi, Seth Rogen como Donkey Kong, Keegan-Michael Key como Toad, Anya Taylor-Joy haciendo la voz de la princesa Peach. La película está pronosticada para el estreno el 21 de diciembre del año 2022. Pero en esta película habrán dos voces que se destacarán entre el resto, la de Chris Pratt como Mario y Jack Black haciendo la voz del enemigo principal, Bowser. Angelina Jolie evita responder preguntar sobre relación con The Weeknd. Pese a la directa pregunta del entrevistador, Angelina Jolie evitó comentar en torno a los rumores que sugieren una relación con The Weeknd. El elenco de Eternals continúa con toda su promoción en la nueva película de Marvel. Esto incluye a la destacada actriz que finalmente se sumó al MCU en un rol que la tiene de regreso en los medios. Sin embargo, hay un tema sobre el que Angelina Jolie no quiere hablar, The Weeknd. Y es que desde ya hace un tiempo, hay fuertes rumores de que la actriz ganadora del Oscar y el cantante están en una relación. Esto luego de que fueran fotografiados saliendo del mismo restaurante, lo que originó las especulaciones. Y es que pese a su enorme popularidad, la actriz siempre ha sido bastante reservada en torno a su vida privada. Por esto, es bastante difícil que Angelina Jolie confirme o desmienta una posible relación con The Weeknd pese a la insistencia de fanáticos. Bill Murray reveló que se unirá al universo cinematográfico de Marvel. Nuestro yayo favorito no descansa. Hace muy poco lo vimos en Cannes, en la premiere de French Dispatch, la última película de Wes Anderson. Luego lo vimos junto a Jarvis Cocker jugando con el pelo de Tricia Tolu en la alfombra roja de BFA London Film Festival. La verdad es que Bill Murray, a sus 71 años, sigue siendo un actor vigente dentro de la industria cinematográfica y ahora acaba de revelar su próximo trabajo. trabajo. En una entrevista, el actor reveló que estará en Ant-Man 3, conocida como Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Esta información la compartió con Soltura en un periódico alemán, al que le dijo: tú sabes, recientemente hice una película de Marvel, probablemente no debería decírtelo, pero da lo mismo. Sobre la experiencia agregó: en todo caso, mucha gente se sorprendió mucho porque decidiese aceptar un proyecto como ese, pero para mí la cosa es muy clara, pude conocer al director y realmente me gusta mucho, así que preparados para ver a Bill Murray en el universo de Marvel. Al ritmo de David Bowie, el sorprendente tráiler de Buzz Lightyear. En redes sociales, rápidamente se ha viralizado el primer tráiler de Buzz Lightyear, que muestra una nueva faceta del icono personaje de Pixar. Finalmente, se ha lanzado el primer tráiler de Lightyear, el esperado spin-off de Toy Story, que llegará el próximo año. Al ritmo de David Bowie, se dio un vistazo sobre esta nueva historia que promete sorprender a los fanáticos. Así, una de las franquicias animadas más populares del cine regresa con toda una nueva faceta. En el primer vistazo, se ve que la película no se centrará en el muñeco de Buzz Lightyear, sino que la historia inspira a este personaje. Al ritmo del clásico de David Bowie, Starman, se adelanta la aventura espacial que se podrá ver en esta historia. Lightyear se estrenará el próximo 17 de julio de 2022, de manera exclusiva en los cines y sin llegar directo al streaming. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo. Ahora turno para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva, donde hay mucho que contarles tras el triunfo del Rayo Vallecano sobre el FC Barcelona y todas las consecuencias. La copa se ha rebosado. Ya Koeman es historia en el Barça. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Turno para el personaje del día en el Café Mañanero, que ya saben, está a cargo de Carlo Angulo. Carlo, ¿de quién se trata? Josh Cavallo ha sido el primer jugador en activo en declarar públicamente su homosexualidad. El futbolista australiano de 21 años, que juega en el Adelaide United de su país natal, Australia, ha reconocido lo duro que ha sido dar este paso a través de su cuenta personal de Instagram. Anuncia que llevaba años meditando este tema, ya que es un tabú muy grande en el fútbol y en el deporte en general, ya que nunca ha habido el caso de un jugador profesional que se declare públicamente homosexual. Por esto la noticia de Cavallo es un precedente que no ha dejado al mundo del fútbol en vano, ya que se convierte en el personaje del día luego de que personalidades como Gerard Piqué, Antoine Griezmann, al igual que Pau Gasol, hayan acompañado las declaraciones de Cavallo estableciéndolo de valiente. Piqué puso en su cuenta personal de Twitter estableciendo como que estas noticias no deberían ser noticias en el año 2021, pero es verdad que el deporte está muy atrasado. Te abrazo y abrazo a tu valentía, un abrazo. Fueron parte de las declaraciones, al igual que Antoine Griezmann sencillamente publicó un mensaje diciendo: estoy orgulloso de ti, muchísima fuerza. Entre otro, Pau Gasol también estableció lo atrasado que se encuentra el mundo del deporte con respecto a la igualdad y que le agrada que existan personas así de valientes como para abrir estas puertas. Fueron parte del tuit que publicó el mejor basquetbolista en la historia de España. Ante las declaraciones de Josh Cavallo, que lo hizo públicamente conocido el día de ayer a través de su cuenta de Instagram, el jugador de 21 años del Adelaide United se convirtió en el primer jugador de fútbol profesional que declara públicamente su homosexualidad. No sabemos en qué posición juega, si es delantero, si es... Central derecho. Central derecho. Al declararse homosexual y públicamente, no sabemos por qué estando en Europa y bueno, pues en el caso de Estados Unidos, en este deporte, pues hay poca gente que sale del armario, ¿no? Como bien dice Cavallo a través de su mensaje, es que es un tema bastante tabú. En general, en los deportes, en las disciplinas deportivas, es algo que no se ha visto de forma muy abierta en casos conocidos. Hay un caso, un jugador de fútbol americano en los Estados Unidos, que es el único que se ha sido reconocido a nivel mundial. Pero de resto en disciplinas como es el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, en casi todas las disciplinas deportivas los homosexuales no son vistos públicamente y esto tal vez es algo que Josh puede convertirse en ese primer referente para abrir esa puerta en el que la igualdad se vea cada vez más en las distintas disciplinas deportivas. Ahora bien, es un jugador profesional, pero está en un club poco conocido y en un país con poca tradición de fútbol, como es Australia. Bueno, pues, de deporte vamos a hablar a continuación porque ya llega Latino Deportes en el Café Mañanero. Vamos entonces con la información deportiva, donde tenemos que hablarles de la Liga Española y en concreto de el Rayo Vallecano, del Tigre Falcao, del Fútbol Club Barcelona, de alguien que ya es historia y también del futuro de este equipo, pero por supuesto también tenemos que hablar del Real Madrid. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Empezamos hablando del Rayo Vallecano, que derrotó al Barcelona con una espectacular anotación del Tigre Radamel Falcao, demostrando que todavía tiene potencia y gol. Impresionante la frialdad con la que le quebró la cadera a Gerard Piqué y anotó ajustado al palo. Qué bien el Tigre Falcao. Esperanza a propósito para la selección Colombia. No en vano es el goleador precisamente de la absoluta cafetera. Y continuando con las consecuencias precisamente del gol del Falcao, también tenemos que hablar del banquillo del FC Barcelona. Como lo hemos venido anotando, Ronald Koeman ya es historia. A raíz de esta derrota ha sido destituido. Y en su reemplazo se está hablando de un ex jugador del Barça muy querido, no solamente por los seguidores del Barça, sino también por la afición de fútbol nacional e internacional, Xavi Hernández. En el equipo de al frente, en el Real Madrid, tampoco las cosas es que estén para tirar cohetes, porque no pasó del empate ante el Osasuna. Es verdad que el Osasuna viene haciendo las cosas muy bien, pero tampoco para tanto. Y la Liga definitivamente está al rojo vivo. Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles entonces de lo que tendremos en el día de hoy. Evidentemente, no solo estaremos hablando de fútbol, también de ciclismo y otras disciplinas deportivas. Pero vamos a entrar en detalle, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. La verdad es que ayer la Liga vivió uno de esos momentos históricos, momentos especiales. Para el caso de Radamel Falcao García, un jugador que se está rehaciendo, está de vuelta, es de verdad. El Tigre todavía tiene potencia y gol. Entramos en materia, Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente, Jorge, la Liga Española podemos esperar de todo, y es que vimos ayer unos interesantes resultados, como la victoria del Rayo Vallecano sobre el Fútbol Club Barcelona 1-0, eso sí, con una gran figura, el colombiano Radamel Falcao, que hizo un señor golazo para darle la victoria a su equipo. Y lo más emocionante, que todavía lo sentimos, son sus palabras al término del partido, que con lágrimas en los ojos decía la felicidad que sentía y se la ofrecía a los aficionados del Rayo para que puedan ver algo que quizás nunca habían visto. Una excelente posición del Rayo Vallecano en puestos europeos. El Mallorca empató con el Sevilla 1-1. Durísimo encuentro, impresionantes jugadas, y desafortunadamente para el Mallorca, el Sevilla logró empatarle. Un Sevilla que se mantiene también en los puestos de clasificación compartiendo liderato. El Betis goleó inmisericordiamente al Valencia Club de Fútbol 4-1. ¿Qué le está pasando a un Valencia que tiene plantilla suficiente para hacer grandes partidos, pero que no puede ganar ninguno? Complicada situación la del Valencia Club de Fútbol, que tendrá que revisarse en los próximos partidos. Y el Real Madrid no pudo con el Osasuna en el Santiago Bernabéu. 0-0. tremendo encuentro de mucha estrategia, mucha fuerza y mucho interés de demostrar que se podía, pero no lo pudo hacer el Real Madrid ante la dura defensa del Osasuna. Y a hoy, para tenemos más fútbol, porque el Celta de Vigo a las 7 de la tarde recibe a la Real Sociedad, el Granada al Getafe a las 8 y cierra la jornada 11 el Levante, aquí en el Ciudad de Valencia, recibiendo al Atlético de Madrid, 9:30 de la noche. Interesante encuentro, ya que el Levante tiene que obligatoriamente ante su afición levantar cabeza, pero tendrá que hacerlo nada menos que ante el actual campeón de liga, el Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ayer espectacular, como le decíamos, en ese encuentro entre el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona, dos equipos que viven una situación muy diferente en la liga. Es verdad que estamos hablando de dos clubes con propósitos distintos en la temporada. El Rayo Vallecano, recién ascendido, lucha por salvar la categoría. Entre tanto, para un club como el Barcelona no le vale otra cosa que no salir campeón de la liga. Y en esas circunstancias hemos visto que el Barça no viene haciendo una buena campaña, y desde el principio ha habido desconfianza en el banquillo, en su técnico Ronald Koeman, de quien entre otras cosas pensábamos que no iba a continuar para esta temporada porque los objetivos no se lograron la temporada anterior. Y aquí, si un equipo, un técnico falla en el Real Madrid o en el Barcelona una temporada, lo lógico es que no esté la siguiente. Sin embargo, se le dio una segunda oportunidad y Koeman no ha dado con el equipo. El Barcelona no ha logrado reponerse a la partida de Lionel Messi, que lo vemos hacer goles en la distancia, allá en la Liga Francesa. Y bueno, llegamos así a la fecha número 11, ese partido del Rayo Vallecano, que está haciendo una campaña extraordinaria, motivado con Radamel Falcao García, su flamante fichaje. Y llegaba el minuto 30 de este compromiso, una jugada por el centro del área, recibe Radamel Falcao, enfrenta a la marca de Gerard Piqué, se frena de una forma espectacular, acudiendo a la experiencia que tiene, a su talante de devorador de área, y envía el balón ajustado al palo, suficiente para anotar y desatar la euforia y la alegría en Vallecas y rebosar la copa en el Fútbol Club Barcelona. Escuchemos las declaraciones entonces del protagonista inicial de este encuentro, Radamel Falcao García. Y emocionados de poder ver cómo la gente está disfrutando, y eso es lo que buscamos, que a través de nuestro trabajo y esfuerzo esta gente pueda tener la ilusión que está teniendo hoy. Con Oscar hablamos continuamente de cómo movernos cuando tenemos la pelota, y él ya tenía la jugada en su cabeza, y bueno, me filtra un balón que luego me permite recortar y definir al palo más lejano. Fantástico Radamel Falcao García. A ver si escuchamos también a los protagonistas del Fútbol Club Barcelona. Tengo entendido que escuchamos a Busquets. Sí. Busquets, que justamente perdió el balón en esa jugada del gol. Escuchemos lo que dijo el veterano jugador del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues hoy cometí yo un error que asumo toda las consecuencias, porque a partir de ahí vino el gol de ellos, y bueno, luego lo intentemos, fuimos mejores en la segunda parte, yo creo que aún mejor, tuvimos bastantes ocasiones, un penalti, llegadas. A nivel general yo creo que no hacemos malos partidos, pero que si vas sumando todas al final es muy difícil, porque ahora que se te ponen por delante o no haces goles, cuesta todo el doble. Estamos felices. Bueno, pues ahí están los protagonistas entonces del encuentro en Vallecas, en Radamel Falcao García, por anotar Busquets, pero bueno, por ese error, ¿verdad?, que él lo reconoce, pero ¿qué se le puede pedir a Gerard Busquets? No podemos tampoco llegar a pensar que el Barça perdió por ese tanto. Desperdició muchas oportunidades claras de gol en el Barça. Se ve que hay desconfianza en los jugadores. Es increíble el nivel que han estado mostrando jugadores del nivel de Coutinho, ¿no? Fichaje tan caro. Y bueno, el resto de la noticia en el día de ayer en respecto a este encuentro ha sido la destitución fulminante de el holandés Ronald Koeman. Se ha tardado un poco, no sé si llega un poco tarde la destitución de Koeman. Y cuando digo no sé si llega tarde, es porque lo debieron hacer mucho antes. Ya se veía que Koeman no daba pie con bola en el FC Barcelona. Y ayer mientras viajaba de Madrid a Barcelona, es decir, de regreso, se anunció la destitución. ¿Quién va a hacerse cargo del FC Barcelona? Pues todo indica que será Xavi Hernández. ¿En qué condiciones? ¿Es el técnico ideal? ¿Es el momento ideal para Xavi llegar al Barcelona? Puede que tenga el respaldo de la afición y sea alguien que ha venido haciendo carrera precisamente para llegar al banquillo del Barcelona, pero la verdad es que las circunstancias tal vez no le acompañan. Si es un buen técnico, Xavi Hernández, así como demostró ser un buen jugador, es el momento de demostrarlo. Y qué mejor que ante su público, qué mejor que hacerlo ante su equipo. En todo caso, de confirmarse la llegada de Xavi Hernández, muchos éxitos en el FC Barcelona. Se lo van a agradecer especialmente los seguidores del club. Continuamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con más noticias que se desprenden del apartado del fútbol. Estábamos pendientes de un caso muy particular alrededor de Lucas Hernández. Tengo entendido que el asunto se resolvió finalmente favorable, un asunto en la justicia. Adolfo. En el día de ayer, Jorge, la sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por el futbolista Lucas Hernández contra la orden de ingreso en prisión por quebrantamiento de condena y suspende la pena de 6 meses con la condición de que en un periodo de 4 años no cometa un nuevo delito y además le impone una multa de 96.000 euros, 240 cuotas de multa con una cuota diaria de 400 euros. Y es que el exjugador del Atlético de Madrid fue condenado a 6 meses de prisión por quebrantar la orden de alejamiento sobre su pareja sentimental. Pero después de llegar al acuerdo en la Audiencia Provincial de Madrid, ya únicamente se tendrá que someter a la multa de 96.000 euros. Estamos a nombre de House and Express en la Avenida Brujasot número... Bueno, Avenida Brujasot, exactamente con Avenida Peseta Alexandre. Allí está esta inmobiliaria que está haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia. House and Express. Más información en houseandexpress.com. Somos la llave de tus sueños. Latino Deportes, también con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la Avenida Alfaguir número 7. Es el sitio donde podemos deleitar platos como la paella. Igualmente, Carnes a la Brasa es el sitio donde podemos celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar. Brasas y Calderos. Recuerda, Avenida Alfaguir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Adolfo, tenemos también noticias de otro goleador colombiano, Dubán Zapata. Así como aquí en España se habla de Radamel Falcao como la gran figura revelación de esta temporada, en Italia se habla nuevamente de Dubán Zapata. Y es que el colombiano fue el protagonista en la remontada parcial del equipo de su equipo de Bérgamo, del Atalanta, ante el Sampdoria, en condición de visitante. Las anotaciones se dieron con una diferencia de 5 minutos entre cada una de ellas. Tremendos golazos de Dubán Zapata. Necesitamos que los haga también con la Selección Colombia. ¿Cierto, Jorge? Claro que sí, hombre, pero habrá que también Reinaldo Rueda inventar el esquema, jugar con más ánimo, que se puede y creer, ¿no? Tenemos grandes jugadores y nos vamos precisamente para Colombia, porque nos llegan noticias sobre el aforo del Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla de cara a los próximos compromisos del combinado cafetero. Es lo que tiene que ver con las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Adolfo. Y bueno, Jorge, a falta de un par de semanas para que Barranquilla nuevamente vuelva a respirar el ambiente de la Selección Colombia y se prepare toda la parafernalia para que el choque de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 frente a Paraguay sea todo un espectáculo digno de verse. Y es que este duelo se va a disputar el próximo 16 de noviembre desde las 6 de la tarde, en donde la Selección Colombia se enfrenta a Paraguay. Y ya todo está previsto para que los jugadores físicamente estén lo mejor posible en el campo de juego. Y según las palabras del propio técnico Reinaldo Rueda, que está haciendo algunos pequeños ajustes, entre ellos contar nuevamente con James Rodríguez. Y lo más importante y más interesante es el aforo, porque se espera que sea el 100% del estadio de Barranquilla para ver a la Selección Colombia frente a Paraguay. A propósito de Colombia, también es noticia por el fútbol femenino, porque se va a organizar en la Copa América Femenina 2022. Tengo entendido que este torneo se tuvo que aplazar debido al COVID. Después de 5 meses y 7 días de que la Conmebol anunciara la desvinculación de Colombia como sede de la Copa América, que debía organizarse con Argentina, la entidad ha decidido conceder en el día de ayer al mismo país, a Colombia, la organización en 2022 de la novena edición femenina del torneo. Y es que el 20 de mayo de 2021, la Conmebol, que presidió el paraguayo Alejandro Domínguez, negó la petición del gobierno colombiano de postergar una vez más la competición, que originalmente debía celebrarse en 2020 y que finalmente se jugó este año en Brasil. Seguimos en Colombia, Adolfo Jiménez del Río, pero cambiamos de deporte. Vamos al clásico RCN de ciclismo. Bueno, Jorge, el ciclismo en Colombia no para y cada día está más intenso, porque está en la plena montaña. Y es que ayer se cumplió la quinta etapa de este clásico RCN Cerveza Andina 2021, y con una difícil jornada de altísima montaña, y que llevó a los corredores desde Honda hasta el municipio de Murillo, en el Tolima. 104 kilómetros de recorrido, con 2 puertos de primera y 1 fuera de categoría, que volvieron a seleccionar al grupo de favoritos. Y es que Wilson Peña, del equipo Colombia Tierra de Atletas, esperaba defender el liderato de la carrera. El corredor asumió la punta de la clasificación general cuando la caravana coronó el mítico Alto de Letras el día martes. Por ello, había expectativa por saber cuál iba a ser su respuesta en el día de ayer ante la presión de los ataques, hablando de Fabio Duarte y el español Oscar Sevilla, que supieron hacer un grandísimo trabajo. Y es que la etapa se la llevó Wilson Peña, seguido precisamente de Fabio Duarte y Oscar Sevilla, y cuarto quedó Aldemar Reyes, quinto Darwin Atapuma. Y así la clasificación general se mantiene de esta manera, con el liderato de precisamente el ganador de la etapa, Wilson Peña. Y para hoy ya tenemos la sexta etapa, que se vivirá entre precisamente Mariquita y llegará a la ciudad de Ibagué sobre 114 kilómetros. Eso sí, únicamente tendrá un premio de tercera categoría en un día que se presta para la media montaña. Bueno, pues Mariquita e Ibagué. Mariquita es un pueblo, un nombre poco común precisamente para un pueblo, pero ahí está Mariquita, una población. Bien, volviendo al fútbol español, para hoy continúa entonces la agenda con el Celta de Vigo, Real Sociedad. Recordemos, cuando hablamos de la Real Sociedad, hablamos de líder, y también A las una hora más tarde, este compromiso entre el Celta y la Real será a las 7 de la tarde. Y el otro encuentro del día es el Granada-Getafe. El Getafe, que es el colero del torneo. Dicho de otra forma, juegan esta tarde el líder y el colero. En todo caso, vamos a repasar la tabla de clasificación, cómo están las cosas. Líder el Real Madrid, con 21 puntos, pero con un partido más que la Real Sociedad. Tiene 10 también. Bueno, 21 puntos, la diferencia está en los goles, ¿no? 21 puntos, igualmente el Sevilla, el Betis, en la Real Sociedad. 19 tiene el Rayo Vallecano en la quinta posición. Sexto, el Osasuna, también con 19. Séptimo, el Atlético de Madrid con 18. Pero que el Atlético de Madrid si gana... Bueno, el Atlético de Madrid tiene 9 partidos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. 9 partidos. Es decir, con 2 partidos menos, tiene 18 puntos. Octavo es el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao con 17. Noveno, el Fútbol Club Barcelona con 15. Décimo, el Español con 14. El Valencia, que ayer recibió una goleada impresionante del Betis. El Betis anda muy bien, ¿no? Muy bien el Betis. El Valencia tiene un total de 13 puntos. Está en la décimo primera posición. Y, bueno, en la zona de descenso, el Getafe, como ya lo anotábamos, con 2 puntos, el Levante con 5 y el Granada con 7 puntos. Son los coleros de la Liga 2021-2022. Jugadas 10 jornadas, o 11 jornadas. Algunos equipos tienen 10. Yeah. Producto que se han ido aplazando algunos compromisos. En todo caso, el calendario se tendrá que poner al día, ¿no? Esta es la situación de la Liga Española de Fútbol. Y en lo que tiene que ver con las estadísticas, hombre, la tabla de goleadores se la encabeza Karim Benzema con 9 tantos. Segundo, Luis Suárez, el jugador del Atlético de Madrid, con 6. Mikel Oyarzabal, también tiene 6, los mismos de Raúl de Tomás, del Español. 5 tiene Danjuma, del Villarreal, Vinicius Junior, del Real Madrid, y luego pues encontramos por ahí al Tigre Falcao, que ya tiene 4 tantos. Bueno, es la tabla de artilleros de la Liga Española. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río en el día de hoy. Sí, se acabó todo lo que teníamos por hoy. La invitación es para mañana nuevamente a partir de las 8 aquí en Latinos FM, de 8 a 10 de la mañana, y en la última media hora, pues la información deportiva, Latino Deportes concretamente. Invitación a esta hora de la mañana también para visitar Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es un sitio donde podremos encontrar panadería colombiana, además platos típicos en general. Y menú diario, Don Arepo. Invitación también para un sitio aquí en Valencia para disfrutar la vida. Estamos hablando de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar, tú eliges la música. Es un sitio confortable, bailas, compartes, la pasas bien. Abierto todos los días a partir de las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar.